queremos comenzar con un reclamo muy importante. Iron Maiden, vaya comienzo. Somewhere Going, Somewhere in Time. Canción dedicada a dos coleguitas de Menorca, a Joan Pau y a Narsi. El otro día hablábamos en las fiestas de San Juan de este disco, que para él es uno de los mejorcitos. Y bueno, pues ahí tenéis para los dos este principio, este super brutal Going Somewhere in Time. Año 86. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y comenzamos la hora del rock. Hoy tenemos No Stop, 120 minutos de buena música. Llegada a nuestra redacción, novedades y muchas, muchas bandas. Desde Menorca, we salute you. Y este, digamos, en recta final del 2019 va a haber un concierto muy importante. Este grupo estuvo abriendo para la banda Powerwolf y ahora vienen en solitario y vienen a por todas, ¿eh? Con un hard rock muy divertido, potente y contundente. Y aparte, también cantarín. Ellos los Kissing Dynamite y este I Got The Fire. Escuchas la hora del rock. En noviembre en gira, Kissing Dynamite. Get your ass in gear, coming over here, gotta check the news. Chilly days are over, hot messiahs on the loose. I've come to save you from the cold and guide you to the light. I'm here to unfreeze your heart. And hell, radio is my goal. So darling, scrap your fertile plans. I know you got a light. I've seen it run from the start. I got the fire. I got the fire. And you may be my dynamite. I got the fire. I got the fire. And I can wait till you ignite. I'm gonna burn this place away. Amigo o no, es un tema bastante cantarín. I Got The Fire, en concierto en noviembre por España, esta banda que recomendamos a tope, los Kissing Dynamite, y que fue un grupo que apadrinó en su momento Udo D. Schneider, es Acid y actualmente Udo. Bueno, y el grupo riojano Duna Dane ha lanzado un disco nuevo llamando, pues, Memento Mori. Y bueno, pues aquí tenéis uno de los temas que dice verdades como puños acerca de la vida de una persona. Lucha por tus, digamos, derechos, lucha por tu personalidad y porque la vida un día de estos se te puede ir de las manos y venir la Santa Compañía a buscarte. Vamos, la muerte. En un tema un tanto diferente al acostumbrado de la banda Dunedain, un poco más folk, pero siempre con ese deje a lo comercial y a lo interesante. Dunedain, Memento Mori. La hora del rock con Paco Jiménez. Siempre. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Canadiense Harness Karen han publicado pues casi un buen repertorio, concretamente 8 o 9 CDs consecutivos de su historia musical llamado The Ultimate Collection. Ahí tenemos el combo de Peter Lesperen y Harry Hess, este Garden of Eden del trabajo 13. Escuchas La Hora del Rock cada semana desde tu grupo tanto de FM como de internet. Ahí estamos, con el mundo del heavy metal y el rock duro, siempre, siempre contigo, apoyando la escena nacional e internacional. Y aquí tenemos ahora una novedad calentita, calentita. La escuchamos y luego hablamos de ellos. Esto es puro rock and roll. Una pista. Tenemos a un maestro de ceremonias, muy querido por la escena del rock de todos los tiempos. Ahí dejo la pista. I Want My Now es el tema que abre el trabajo nuevo de esta gente. Un supergrupo. Mundane, alive. I want my noun, Alice Cooper, Johnny Depp y Steve Perry. De hecho, esta canción suena mucho a Aerosmith. Son los Hollywood Vampire. El nuevo disco llamado Rise. Aquí hoy los tenemos en la hora del rock. Bueno, hay un tema que también canta el propísimo Johnny Depp. Lo ponemos a continuación. Es un tributo que le hace a su gran cantante David Bowie, llamado Heroes, cantando Johnny Depp, Hollywood Vampire. ¿Quién lo diría, eh? El famoso capitán de Pirata del Caribe o muchos más personajes de la ficción, ahora cantando Heroes. Hollywood Vampire, Johnny Depp. Todo que he estado investigando y creo que se puede el disco descargar este nuevo disco en la web de Hollywood Vampire. Pones en tu buscador Hollywood Vampires y bueno, pues ahí puedes oír el disco o descargar este Rise de Alice Cooper, Johnny Depp y Steve Perry. En su momento estuvo Max Sorum o también estuvo Duff McKagan. Es Guns N' Roses, aunque también ahora parece ser que Guns N' Roses se meten pronto en estudio para grabar. De hecho, dicen ya que ya hay disco oficial. Está ya en masterización y bueno, veremos cuándo aparece el disco de Guns N' Roses. Y de la música americana, de los Hollywood Vampires, vamos a irnos a Valencia con Zarpa. escuchas La Hora del Rock. Los Ojos de Ibrahim. El nuevo disco de este grupo mítico de todos los tiempos. Estamos intentando buscar un espacio, un hueco para hacer una entrevista a Vicente Feijóo. El nuevo disco de Zarpa, el llamado Viento Divino. Y aquí lo escuchas en La Hora del Rock. Muy luchadora, de verdad, de la escena del panorama nacional, años y años luchando, intentando pues tener un lugar en el mundo del heavy metal en España, que a veces, amigos y amigas, es muy, muy difícil. Y Zarpa están ahí, metiendo la zarpa, para redundancia, en ese pastel de heavy metal y ser reconocidos en el panorama. De verdad que tengo unas ganas grandísimas de entrevistar a Vicente y que nos comente todo lo referente a este nuevo disco, a este Viento Divino. Antes se colaba, pero ahora sí se pone aquí de lleno a Timo Tolki y su banda Avalon. El tema, el 7, Limit. Luego te cuento cómo está montado este trabajo nuevo con nuevos componentes, colaborando junto a Timo Tolki, este guitarrista de bandas como, por ejemplo, Stratovarius o Sinfonía. Yeah. momento, se puso a la venta el 14 de junio, hace unos días, este trabajo nuevo, llamado The Land of the New Hope. Bueno, se publicó, ese fue el primer disco de él, que se publicó en el año 2013. En el 14, el Angels of the Apocalypse. Y ahora este llamado Return to Eden. Tenemos en la formación, atención, escucha esto, ¿eh? A Tom Michael Hall de Rayo Fight. A María Ángeles de Murtas de Tristania. A Zachary Steven de Sabatas. A Ned Van Gersbergen de los de Gathering. O al que escuchas en este momento, a Eduard Obinga de los Energy. Bueno, noticia está dando vueltas en todas las redes sociales. De hecho, Dave Mustaine lo ha dicho a viva voz. Tiene cáncer de garganta, pero parece ser de que lo tiene bastante, no sé, mentalizado de que lo va a superar, y eso de verdad en un músico es muy importante. Desde la hora del rock le deseamos a Dave Mustaine, aunque sinceramente, como yo lo he conocido, pues he tenido momentos bastante críticos con él, porque es muy especial, pero bueno, con los fans se porta de puta madre. Desde la hora del rock le deseamos toda esa rápida mejoría en ese cáncer de garganta, y esperemos todos de que sea eso, pues una especie de, como de anécdota acerca de la vida de Dave Mustaine. Escuchamos el tema Tornado Soul. Con gente, con médicos, con amigos míos, y me han dicho de que un cáncer de garganta tiene una solución, que bueno, que es eso, que se erradique, pero que puede pasar que no cante nunca más en la vida, o le haga una pequeña incisión en el cuello y le haga una traqueotomía, y bueno, pues no sé, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero lo importante es que Dave Mustaine vuelva a la vida con alegría, ilusión. Y de hecho hace hoy concretamente en Facebook, ha hecho un vídeo en redes sociales, en webs y demás, con ese, digamos, mensaje alentador y tranquilizante para él sobre todo. Y eso es muy importante en un músico. ¿Y qué leches? En una persona que tenga cáncer de garganta. Que de verdad que estamos todos en esa lotería, ¿no? Que puede pasar a ti o a mí, ¿por qué no? Tornado Soul. Vaya discazo, la guitarra junto a él, Marty Friedman. Toda la fuerza del mundo a Dave Mustaine de parte de toda la gente que estoy seguro escucháis la emisión La Hora del Rock. Dave Mustaine, arriba. La Hora del Rock. Antes eran los Zarpa, ahora es ella, luchadora nata, Doro Peche, Blood, Sweat and Rock and Roll. En directo, lanzó a primero de este año este EP con temas en estudio y temas en directo. Uno es este. Sweat,

está pegando fuerte en crítica lo que es de fans, como de radios y periodistas musicales, de webs y revistas online. My Dreyer, la hora del rock. Y ahora vienen palabras mayores. Ellos, desde Finlandia, Bad the Beast. Y esta canción yo reconozco, amigos y amigas de la hora del rock, que me costó mucho digerirla, pero ahora me encanta. No More Hollywood Ending. Y llenazos de conciertos, sold out, todo lo que hace esta gente. Y de verdad que han conseguido que su música llegue a todo tipo de público. Le gusta como un heavy metalero, como un power metalero, como una persona que le gusta la música en general. Este grupo lo tiene muy en cuenta. Bad the Beast. La hora del rock. Regresamos en unos instantes. La Hora Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Del programa. Año 98, Metallica y el trabajo Garage Incorporate y este Whiskey in the Jar. Bueno, esta canción se vamos a dedicar al equipo fantástico del Hotel Apartamentos Binimar de Calan Blanas, a Tony el Metre, al segundo Metre como es Tomeu, a Maritza, a Sam, Maripaz, a Jaume, Antonio, José Luis, Richard, Pedro y mi querido Carlos. Ahí tenéis ese equipo fantástico que estamos cada día dándolo todo en ese restaurante buffet de Binimar, Apartamentos Hotel. Ahí estoy yo, ¿eh? Si te quieres pasar por aquí a conocerme en persona, ahí estoy en este hotel. Abrazos a Tony, a Tomeu, a Marisa, a Sam, a Maripaz, a Jaume, a Antonio, José Luis, Richard, Pedro y Carlos. El factor no altera el producto. Metallica, Whiskey in the Jar, versión Thin Lizzy. Un amigo de Castellón nos pedía un tema de In Flames para Felipe. es lo último, lo más calentito. I'm above. Dedicatorias que nos envían mail a lahoradelrock@gmail.com. Una amiga de Jada llamada Susana nos pedía algo de Angel Dust. Cuando lo escuché y lo leí, me quedé flipado, de verdad, ¿eh? Esta amiga sabe mucho de buen heavy metal centro europeo. Angel Dust y ese Human Bondage. Dedicado a toda su gente de la peña del palito. Jiménez. si los conoces o no los conoces, son una banda brutal, Angel Dust. Yo con su guitarrista y bueno, y cantante, me unió a una gran amistad. De hecho, nos hablábamos por mail, sé que el grupo está activo, pero que hace muy pocos conciertos. Digamos que su creador, como es Frank Banks, comenzó con ese grupo de speed metal muy cañero, allá por los 80, ya se han vuelto muy técnicos, muy sinfónicos, muy a los Sabotage, The Human Bondage. Ahí tenéis una petición vía mail. Bronco, y al frente en este caso cantando José Antonio Álvarez, oyente del programa radio, y de hecho nos pasó esta demo, esta maqueta, este Rumbo al Horizonte. Tienes un grupo, lo conoces, ya lo sabes, la hora de rock radio @gmail.com. Y la próxima semana estaremos hablando con el guitarrista de la banda asturiana, Eden. Recuerda, la próxima semana. Un poco de thrash metal desde las Américas, Metal Charts, By the Numbers. A mover la cabeza, a mover la columna vertebral a ritmo de buena banda como son Metal Charts. Se mueve.

La radio tiene eso, tiene magia. Y la magia se hace llamar ahora Nightfly Orchestra. Vaya cambio. Solo pasa esto aquí, ¿eh? En la hora del rock. De la caña de Soulfly a este sonido tan sibarita de Nightfly Orchestra. Can't be that bad. La hora del rock. En este disco un poco dejado de lado, porque sinceramente, amigos y amigas, es complicado poner todo lo que llega aquí a nuestra redacción. Y es el grupo alemán Rosy Vista, un grupo de chicas, de féminas. Y bueno, han estado no sé cuántos años inactivas y han vuelto con este disco y este tema que escuchas llamado Opatina. Ahora viene una canción que yo voy a dedicar a alguien, que seguramente si esta emisión la escucha, sabrá que es por ella. Se llama el tema See You Tonight, es del año 78, Gene Simmons, el bajista de la banda Kiss, junto a Paul Stanley, junto a Peter Criss y a Frehley, lanzaron discos en solitarios, cada uno una vertiente diferente, y Gene Simmons hizo este pedazo de power balada preciosa. Es para ti, únicamente para ti. Nos vemos esta noche. See you tonight. son la banda Prima Nocte, una banda gallega, donde este 1000 Times, pues sinceramente hacen de que suenen súper bien, y de hecho fue uno de los grandes triunfadores en ese festival del Cachofo Festival en Sevilla. Escuchas La Hora del Rock. Ya llegando, pues estamos en una recta, concretamente las 10:34. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Y muy pronto estaremos hablando con un grupo de, concretamente, Valladolid. Ellos son los Sheria, al frente Marina Suite. Y bueno, estaremos hablando con ella muy pronto en esta misión, con esta forma de cantar especial y muy diferente para hacer esa música de un sonido más sinfónico. Ahí tenéis el tema Red de Perdición. Sheria. Yeah. banda nipona Lowness en directo desde Tokio el día 23 de septiembre de este pasado año 2018 y este Aspen del festival Metal Weekend. Ahora ponemos un poco power metaleros con la banda Glory Hammer, un grupo que habla únicamente y solamente del tema espacial. Power of the Laser Dragonfire. Seguro que te gustan, rollito así a lo Dragon Force más o menos. Un poco entre, no sé, Hammerfall, Dragon Force o Sonata Ártica. ¿Tú qué opinas? Ando de Hammerfall. Aquí los tengo detrás mío en la retaguardia. O con un tema que han hecho a su festival favorito, de hecho son de allí, de Göteborg, de Suecia. Hammerfall. Y este We Make Sweden Rock. Escuchas La Hora del Rock Jazzy, ahora llegando recta final en este programa sanjuanero. A todos los Juanes y Juanas, muchas felicidades. Y sobre todo a la gente que vive en Ciudadela, ya que están aún en fiestas de San Juan. Hammerfall, lo que tienen de bueno es que todos los temas, la mayoría, son muy cantarines y a la vez pegadizos. Este We Make Sweden Rock, Hammerfall, muy pronto disco nuevo, aquí el adelanto en La Hora del Rock. Bueno, un teclista como es Hugo Bistolfi, aparte también ha estado ahora trabajando 100% con Galilea, su nuevo producto junto a José Rubio. Tuvimos la entrevista la semana pasada. Hoy escucharemos lo que hace en solitario. Fiesta Universal. Él está buscando diferentes componentes de todo el mundo y está haciendo un trabajo muy especial, muy monográfico. De aquí un cantante, de aquí un batería, de aquí un bajista. Y así está haciendo el trabajo este que pronto verá la luz. Aquí le adelanto, Fiesta Universal. Cantando, ¿quién no? Adrián Bailari. ¡Gracias! amigos, hasta aquí llega esta misión, la número 32, puede ser. Bueno, luego lo miro, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. 31 o 32, ahora no estoy muy seguro. Nos vamos, amigos y amigas. Recuerda que estamos cada semana. También tenemos esa, digamos, herramienta como es la web. Ahí puedes escuchar los programas de radio en directo o en diferido. También, si quieres descargarte los programas de radio, merchandising, camisetas, tazas y también parches, bueno, imanes. Y próximos productos de La Hora del Rock, próximas entrevistas. Te las digo ahora: Edén y Cheria. Y también dentro de poco estaremos hablando con Ricardo Tadil, responsable del Camp Meca del Festival, uno de ellos. Un placer acompañarte, como sabes, que para mí siempre es un orgullo estar aquí en la radio, en este momento radiofónico íntimo tuyo y mío, donde damos toda la fuerza al heavy metal y el rock duro cada semana en tu grupo AMSC, FM o Internet, tu radio favorita. Vamos con un trabajo muy íntimo de Doug McKagan, el bajista de Guns N' Roses. Breaking Rock. Nos vamos. Aquí en el técnico sonido y locución y dirección, Paco Jiménez. Producción, Alberto Comas. Nos vamos. Sed buenos y no mires con quién. Se os quiere. My shoes are thin from so many miles. I'm the trucker, I'm the cook, I hang wire, I'm the footman for this train. Always greet you with a smile. Breaking rocks sometimes is painful. Breaking rocks, they're all the same. Breaking rocks, heavy and strangling. A broken rock, we'll break the chain. I'm a junkie, I'm a crook, I've hurt and I've took. I'm sorry, I'll do my best to repay. Been the dark and lonely one, passed up by the sun. Lost my job, lost my wife, lost my way. Breaking rocks, sometimes it's painful. Breaking rocks, they're all the same. Breaking rocks, heavy and strangling. A broken rock, we'll break the chain. Like a dead alive.